La marcha que acabamos de hacer por la liberación de, por la aparición de Santiago, se acaban de llevar a dos compañeras presas. Estamos en comunicación telefónica entonces con una operadora de la radio que está ahí en la comisaría donde están las compañeras que se las llevaron a Federico. Con Federico, que está ahí en la comisaría en la primera, eran en la segunda. Primera. En la primera. Primera en la calle Rioja. La calle Rioja, donde están las chicas detenidas. Hola, Fede, buenas noches. Grace te saluda. Hola, buenas noches, chicas, ¿todo bien? Bueno, ponenos al tanto, ¿qué está pasando? Bueno, mira, estamos acá, la comisaría es la tercera. La tercera. Oh, entonces tenemos datos equivocados. Sí, hay un montón de datos. Bueno, te cuento más o menos cómo fue. Decime. Terminó la movilización por Santiago Maldonado y, bueno, nos fuimos, se separaron todos, yo me fui con las chicas, Camila y Aldana, y con dos amigos más. Hicimos sí. una cuadra de la peatonal y nos persiguieron cinco policías en bici. Ahí nos detuvieron y bueno, nos revisaron todas las mochilas, nos dijeron que las vieron a las chicas por las cámaras, las vieron rayando. Sí. Así que cuando les revisaron las mochilas encontraron aerosoles, nos averiguaron los antecedentes a todos, nos revisaron y así que se llevaron a las dos chicas, les preguntamos a dónde y nos dijeron a la tercera. Yo saqué el celular, apenas nos detuvieron, para avisar a la gente que nos habían detenido y uno de los policías me hizo que guardara el celular. Así que buenísimo que no nos llevaron a nosotros tres porque si no, no se hubiera enterado nadie. Tal cual. Y ahí, bueno, llegamos acá, empezamos a llamar a la gente y acá somos como unas 50 personas reclamando por las chicas que las dejen salir, porque cuando llegamos acá el fiscal nos dijo que las pueden tener hasta el lunes. O sea, es una barbaridad de días. Y ahora estamos viendo para ver si las pueden soltar ahora o en el transcurso de la noche. Contadme si ha llegado algún abogado, se han podido comunicar con la familia de Camila y Aldana. Mirá, una de las chicas con las que estábamos, íbamos con las tres hermanas, que está acá, la que Giovanna, que es la que no se la llevaron. Ahí ya le dimos comida, todo, ella se comunicó con el padre ya habló con un abogado, están en camino, supuestamente todavía no llega ninguno, y estamos en la espera de eso. Bueno, nosotros con los compañeros que hacen el programa antes que nosotros se pusieron en contacto con abogados de derechos humanos, nosotros ya también con algunos compañeros de organismos de derechos humanos, para que active algún abogado de los organismos, o vayan también los compañeros de las organizaciones a ver qué está pasando ahí también. La idea, el fiscal a ustedes les dijo, las chicas están presas porque están cargos? Detenidas. Con los cargos de pintar una pared. Nos dijo que la causa que les pondrían sería daño agravado. ¿Daño agravado? A la institución pública. Un desastre. Y que podrían estar hasta el lunes. Y podrían estar hasta el lunes. Y le están averiguando los antecedentes ahora, cosa que no tienen antecedentes y no sé por qué se están tardando tanto. Igual los antecedentes te los pueden averiguar por teléfono, sí, por handy. No es necesario que te deben detenido. Exactamente. Eso pero, es una locura. Pero las van a imputar, así que las tienen acá en la fiscalía. Y nos contaban el fiscal que si tienen antecedentes pueden llegar a, más esto, pueden llegar a tener 3 años de cárcel, una bueno, locura. Bueno, no. Es una locura, sí. Eso es... ¿Tenés el nombre del fiscal, Federico? No. ¿No? No. Bueno, no lo tengo en este momento, no, pero... Bueno, Fede, no sé, nosotros estamos acá, nos queda un rato más de programa. Cualquier cosa, el operador Moisés tiene tu teléfono, tiene tu número, vos tenés el número de la radio... Sí, acá lo tenemos. Te quedas en línea con Moisés, me dice que vos te quedas en línea con él. Cualquier cosa, nosotros te vuelvo a repetir, ya nos hemos puesto en contacto con los organismos y el programa anterior también para ver si se activa algo. Cualquier cosa, nos volvés a contactar. Cualquier novedad, les avisamos. Dale, muchas gracias, Fede. Bueno, y fuerza. Para, que no cortes, me dicen acá el operador. Bueno. Dale, Fede, fuerza, muchas gracias. Gracias. Uh-huh.